comunicado a la opinión pública nacional e internacional. Las prisioneras y prisioneros políticos y de guerra, y prisioneras sociales de Colombia, lanzamos nuestro movimiento nacional carcelario y expresamos nuestro respaldo absoluto a la desobediencia civil pacífica, que a partir de hoy 9 de abril empezó a nivel nacional. Exigimos la instalación de una mesa nacional de concertación con voceros del Movimiento Nacional Carcelario, MNC, y el Gobierno Nacional, y a través de una comisión interinstitucional resuelva los siguientes puntos. Primero, declarar la carcelaria. Segundo, regionalización, acercamiento familiar. Tercero, rebaja del 20% de la pena, otorgamiento de subrogados penales y beneficios administrativos. Cuarto, son a los problemas de salud y hacinamiento. Quinto, no a la extradición. Sexto, al seguridad penal, pena máxima de 25 años. Además, exigimos la libertad domiciliaria para todos los presos y presas que padecen discapacidad severa, como son los incidentes e inválidos de por vida. Asimismo, a quienes padecen enfermedades terminales, ejemplo, infectados con el VIH-Sida, cáncer, etcétera. También libertad para los prisioneros por montajes judiciales. Hacemos un llamado al pueblo en general, a los sectores progresistas, demócratas, nacionalistas, senadores de izquierda, Marcha Patriótica, PSC, UP, Alamán Estudiantil, abogados, ONG, a los campesinos e indígenas, a nuestros familiares y amigos, para aunar esfuerzos en aras de alcanzar los objetivos trazados por el Movimiento Nacional Carcelario y asimismo entre todos construir una política criminal penitenciaria acorde a la realidad nacional que supere las causas que la originan. Atentamente, militantes del Movimiento Nacional Carcelario, Caicedo, El Che y Sescún, en PECAS, Valledupar Cesar, 9 de abril 2013.